caía la lluvia y sonaba. No sé, acá atrás. Me abandonaste. ¿Cómo? Y por favor. Y no te olvido. Te sigo amando. Oh, ay, y aunque quiero olvidarme. ¿Cómo dice? No, no puedo olvidarte, no. Mari, sí. Y es que todo me recuerda a ti. No será fácil para mí. Será fácil para mí.